adentro, cada vez más chiquitito. ¿Y tu ofrenda cuál es? Mi ofrenda urbana, ven, termino, sí. Aterrizo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Nos sentamos, chicos? No. Este bloque va parada. Todo parada. Pocos pasos así de venir del campo, así de la cosa tranca, re linda, de poca gente, de un lugar donde vos caminás y no hay mucha gente, sí. Qué sé yo, y de repente aparezco inmersa en la avenida Corrientes, claro, muy 6:30 de la tarde, la gente saliendo en el subte cual hormiguero y todos así sobre mí, yo muy decía, apurados, qué loco, claro, y qué bueno por un lado el anonimato de la ciudad, ¿no? De sentirse como que uno es alguien que pasa desapercibido, y pero qué locura a la vez, y qué bueno el anonimato, y de repente en primer plano contra mi cara, Vero, ¿cómo estás? Y yo dije, ¿qué haces, loca? Y me encontré con una loca que estudiaba conmigo en la escuela Pavlovsky hace 6 años atrás. No, muy flashero. Y sí. De repente le digo, no la puedo creer, chabona. Recién estoy llegando de Córdoba y pensando en esto del anonimato y... Chau, a la vida. Me cagaste la vida. Como diría mi abuela, la vida. Me encantó, por cierto. Si nos está escuchando, le mando un fuerte abrazo. Me encantó verla, me encantó encontrarme con esa persona después de tanto tiempo. Esos encuentros inesperados. Sí. Y que se abre ahí como una línea copada. Me parece que siempre son invitaciones del universo a recuperar espacios, exacto, y personas y cosas que están buenas. En la Matrix también pasan cosas. Sí, saliendo un poco del discurso tan cliché de que la ciudad es una mierda y que hay que irse a la montaña porque acá estamos todos alienados. ¡Y no es así! Bueno.